juntada con amigos, partido, noche de peli o simplemente hambre. Cualquier excusa es buena para pedir pizza conmigo. Pizzas increíbles, hamburguesas espectaculares, chivitos, baurus con fritas, panchos y planchitas que salen rápido y siempre riquísimas. Entrá a miciudad.uy, mirá el menú y pedí al 091-918-149. Pizza conmigo. Cuando pinta comer bien, pinta pizza conmigo.